Hola, hola, ¿qué tal, gente? Estamos acá en Spreadshot News Podcast número 87. Se acerca el centenar poco a poco. Nos acercamos peligrosamente al número 100 y todavía no hay planeado nada. En realidad sí hay planeado cosas, pero tenemos que charlar más al respecto. Bueno, sí, igual empezamos a planearlo cuando íbamos por el 75. Es verdad, es verdad. No mintamos, somos unos pibes precavidos. En nuestro favor, la planificación funcionó en parte. Digamos que tenemos más planeado para el capítulo 100 hoy de lo que teníamos para el capítulo de hoy ayer. Así que... Es verdad. Es bastante. Es muy perfecto. Cierto. Bueno, hoy es lunes, porque sí, porque tenía que ganar el Alan Wake y pensé que se me complicaba mucho el domingo, así que... Hoy van a tener mis comentarios finales del Alan Wake acá. Obviamente, mi nombre es Nicolás. Está Maxi del otro lado, que sí. No te presenté antes. Hola, hola, Maxi. ¿Qué tal? Feliz Día del Trabajador para todos los que nos están escuchando el día de hoy. Jueves para ustedes. Nosotros lunes, que todavía no llegó el jueves. Pero cuando llegue el jueves va a ser disfrutado de igual manera que ustedes están disfrutando ahora, ustedes, este podcast en un día feriado. Perfecto. No sé cuántas veces dijiste ustedes, pero ya me confundiste el cerebro. Bien, y nada, creo que hoy tenemos una buena cantidad de cosas para mencionar, así que vamos a arrancar de una con agradecimientos. Sí, señor. A gente como Rama Rossi y Emiliano Rubiolo, que están acá separados sin decir específicamente a qué le estamos agradeciendo. Les agradecemos que pasaron y comentaron el post del podcast en Aspep Gamers, la Perfecto. Mejor comunidad del universo conocido. De jugadores videojueguiles y gente que pide otras cosas también. Sí, también estuvieron en nuestro Ultra Beam y cuando yo estuve en Nico juega jueguitos Alan Wake y Exacto. toda la bola. También agradecemos a Matías Sconza que nos agradece haberte usado su tema recomendado. Volvió Especulandia viva todo, dice. Y le gustó que le demos bola al punto de vista de la industria. Del cual no tiene idea y se informó bastante. Con respecto al tema que él recomendó, ¿no? Que era el tema de las reboots. Sí, sí. Pero bueno. Bien, después tenemos a Carlos Molina que también pasó y nos dijo que intentó hacer la gran Nico de adivinar el título del programa después de escucharlo, pero no pudo ser porque cuando hizo clic en el post vio el título del programa. Así que la próxima por vez. Por eso tienen que suscribirse a la automagia que es iTunes o alguna de esas cosas y darle play sin leer nada y listo. Y si no, a partir de ahora directamente ponemos signos de pregunta en el título del post y ustedes se cagan y no saben cuál es el título del programa. Claro. Y los dejamos siempre ocultos. Exacto. Y la segunda cosa que dijo que también le voló la cabeza la idea de un Mech Warrior con Oculus, eso es crédito del señor Nicolás, y uh-huh. le sorprendió que Nico haya rejugado el Diablo 3 o se ponga a jugar de vuelta el Diablo 3 y adhiere a sus comentarios sobre lo genial que es el Torchlight. Sí, no va a pasar lo del Reaper of Souls, no lo voy a comprar. Bien. Sobre todo no full price. Si me super copo y me pinta que soy un hypero de mierda, así que todo puede ser. Quizás, pero con mi tarjeta de crédito siendo super manca hoy en día, no creo. Te tiro una data. Aparentemente Blizzard hizo una especie de encuesta, algo así, y se viene una segunda expansión del Diablo 3. Así que, no sé, manéjalo. Y manéjenlo todo el resto que lo está escuchando ahora. Felices Pascuas. Y por último dice que Maxi retomó el Transformers, bien ahí, lo cual ha sido dejado de lado, mísera y asquerosamente, porque Dark Souls 2 y todos ya sabemos qué significa eso. Que ya no estás vivo. Exacto. De nuevo, porque ya te habías muerto en el XCOM y ahora esto. Perfecto. Exacto. Bien, después tenemos a Santi Aboy que pasó y dice que según él es preferible arrancar con animales herbívoros en el Tokyo Jungle porque es un poquito más sencillo. Y también nos explica un poco de cómo funciona a nivel mecánica, ya que dice que es un poco lento al principio y va escalando de a poquito. Así que no, nos tiró un par de tips así. Aclaró que no era ni un corgi ni un poodle el perro, sino que era un pomeranian, así que la tenemos adentro. Los dos, exactamente. Sí, y si todo lo demás falla, la tenemos adentro, es un buen título del programa, ¿ves? Sí. Pero bueno. Totalmente. O Sergio por ahí, tipo sí. poner toda la oración y si todo lo demás falla, la tenemos adentro, es un buen título del programa. Y ese también, perfecto, correcto, es... bien. Sergio Suárez dice que, o sea, mejor dicho, no dice, nos agradece haberle salvado el día de mierda que tuvo el jueves pasado con nuestra sesión de podcast. Muchas gracias, Sergio, para eso estamos también, en parte. Sí. Y después, por último, esto es un mensaje que me mandó el señor Francisco San Germán de Nivel Extremo a través de Facebook, un mensaje personal, que le encanta la idea del podcast y le encanta lo que hacemos junto con el podcast, digamos, puntualmente, uh-huh. y que está medio complicado con la facultad y cosas de la vida, pero que ya se va a poner a tiro, lo cual yo le digo en el día o el momento que escuche de la vida este podcast, le digo... Tómatelo con calma, no te apresures. Si te pensás hacer la loca idea de arrancar desde el número uno y escuchar todo seguido, no sé por dónde andarás, pero tómatelo con calma. Tampoco queremos que te caigas muerto sobre el teclado, sobre un libro, sobre lo que sea que estés haciendo mientras escuchás 50 capítulos de una del podcast. Perfecto. Por último, quiero también hacerle un chivo, porque me parece que se lo merece, porque me contactó y es buena onda. Nivelextremo.blogspot.com.ar es la web de Francisco San Germán, que nos me dijo si tiene participación conjunta con otra gente o si es él solo, así como una especie de monólogo videojueguil interno. Podemos asumir que reina con puño de acero y dejarlo así. Es muy probable, sí. Perfecto. Yo quisiera mencionar también a Juan Cruz Freites, que me habló personalmente, creo que a vos también, no sé si al final te ubicó. Me parece que sí. Dice que la pasa re bien cuando nos escucha y le recopa nuestro proyecto, entre comillas, y que espera vernos en la fiesta de Aspe prontamente, porque le gustaría conocernos, así que sí, nos gusta conocer a todos nuestros oyentes, así que serás bienvenido a compartir algún tipo de brebaje con nosotros uh-huh. en dicha eventualidad. Y nada, recuerden, gente, que pueden coparse y comentar y participar de varias maneras que después vamos a justamente mencionar al final, pero nos copa, como siempre, todo este feedback y cosas lindas, ¿no? Sí, señor. Vamos a pasar brevemente al Quick Shot, que probablemente no sea breve un carajo, como siempre, y después seguimos el programa. Acá en el Quick Shot tenemos un par de cosas para mencionar. Para arrancar, Maxi hizo un First Blood del Dark Souls 2 y está muy bueno. Yo lo vi, me cagué de risa. No sé si tenés algún comentario al respecto o querés hablar después en el uploading. No, vamos a hablar en uploading. Perfecto. Simplemente vean eso. Le voy a decir solamente a la gente que lo quiera ver que el primer segundo y pico de ese video resuelve, es como una especie de ecuación que equipara la experiencia Dark Souls en un segundo y medio de video. Sí. Después tenemos que estuvimos el Ultra Beam 003 y, como dije antes, el Nico juega jueguitos 3. Sí. Que ambos fueron streameados este fin de semana. Descubrimos que la posta era usar servidores de Texas, porque los de Miami son todos putos. Uh-huh. Y básicamente en la hora pico de Miami agarramos Texas y salió andando, pero zarpado, andaba súper bien. Me dijo Esteban La Rosa que directamente era ver un video de YouTube casi. Mira, así que aguante tranca. Texas. Lo que sí, bueno, durante mi stream en particular de lo que sí, fue un momento Alan Wake, de titubeo. Un par de tirones, así, me dijiste titubeo, me trabé zarpado. un par de tirones, pero después recuperó, o sea, se mantuvo estable con bajo transfer rate y después se empezó a subir de a poco de nuevo. Pero la estabilidad estuvo bastante zarpada, así que... o sea, yo estaba preocupado porque veía el número en rojo siempre, pero estaba clavadísimo en 500 y pico kilobits. Y ustedes me decían que andaba fluido, así que joya. Tipo, sí, genial. Genial. Pero bueno, la posta, chicos, Texas. Ahora sí, lo saben. Descubrimos un nuevo mundo. Sí. Con Texas. Uh-huh. Así que bueno, nada, esas son todas las cosas en realidad del Quick Shot. Y no nos tardó tanto porque vamos a terminar hablando todo eso en el Nowloading. We'll be right back. acá en el Now Loading vamos, como decía, a hablar de esas cosas y otras más que estuvimos jugando. Así que vamos a arrancar por vos, Maxi, que vas a contarnos. ¿Por qué no nos contás primero de los cuentos de Silvia? Sí, volvió Silvia, volvió con un pan debajo del brazo y con un montón de niveles de más, con lo cual yo agarré, me apropicué en mi asiento y me predispuse a pasar la final que no era. Perfecto. Otra vez volvió a ocurrir lo mismo y ahora estoy en otro lugar. Y acá fue donde me cayó la ficha de un par de cosas. Punto número uno, la película Elysium de Matt Damon y Jodie Foster. Matt Damon. Exactamente. La película de Elysium tiene como una especie de robo a esto, porque justamente en este juego viajas a una especie de mundo exterior o mundo superior, si se quiere, donde está todo feliz, todos viven así súper bien y pero ¿qué pasa? Ese mundo depende directamente de los recursos que le rechupa al mundo inferior. Todo bien, pero en realidad se robó la historia de los Estados Unidos de América, por ejemplo, o de todo el resto de las cosas cyberpunk en la vida. También, bueno, sí, por eso. Que Elysium son todas reflexiones sobre Estados Unidos y América en general. Claro, Elysium está basado en la historia de Estados Unidos de América y todas esas cosas, y podemos ir para atrás hasta llegar al punto del cero. Sí. Bueno, y la cuestión es que mecánicamente ya expliqué un montón de cosas. Me di cuenta de otra parte en cuanto a las mecánicas que me solventó bastante la vida a la hora de luchar contra los enemigos. Que es, por ejemplo, vos te podés unir con otro personaje para poder hacer las famosas skills combinadas. Pasa que no todas las skills que vos tenés activadas en tu barra de acceso rápido, sería más como tus botones de acceso rápido, porque son tanto los botones de los 6 buttons como el análogo derecho sirven para castear las skills de forma rápida. No todas las skills tienen combinabilidad con todos los personajes. Hay skills que son puntuales para un personaje o para otro, depende con quién te unas. Entonces, ¿qué sucede? Vos hay veces que te armás el preset de skills para unirte con alguien, pero de repente hay enemigos que tienen debilidad contra un elemento y puedes utilizar a otro chabón que es más efectivo contra ese enemigo. Entonces tenés que estar switchando bastante durante las peleas. ¿Qué pasa? Si vos apretás el triángulo solamente, sin apretar ninguna otra combinación de botones, se abre una especie de menú in-game donde vos podés seleccionar la estrategia que querés utilizar, si querés utilizar algún ítem, como ser, no sé, por ejemplo, pociones de curación, etcétera, etcétera. Y también puedes entrar a la parte de magias o de artes, como se llaman en el juego, donde vos podés modificar tu barra de tus quick slots, serían on the fly, o sea, en el momento, para vos poder rearmarte todas las skills que necesites, de forma tal que cuando te combines con un personaje o con otro puedas tener la mayor cantidad de skills combinables y que sean efectivas contra los enemigos. No lo sabía hasta ese momento porque yo asumí que solamente en ese menú se podían castear las skills, no que se podían intercambiar. Entonces fue tipo, ah, mira, estuve jugando 40 horas a este juego y no me di cuenta de esto. Yo siempre hacía las cosas antes de entrar en batalla y me di cuenta de que estuve jugando 40 horas mal, básicamente. Pero bueno, okay. Esa es la nueva experiencia que puedo sacar del juego. Por ahora sigo avanzando, la historia... como dije, vas al mundo que es así muy feliz y qué sé yo, y viene el malo principal y dice, ah, voy a romper todo porque estos son muy malos y nos quieren rechupar toda la vida a nosotros. Y yo te voy a matar porque yo soy el personaje principal y es mi deber. Y bueno, y así es como viene por ahora la historia. Perfecto. Dicho todo esto, ahora sí pasamos a lo que es el grueso de la charla, que va a ser Dark Souls 2, juego al cual yo en un principio le tenía un miedo terrible por otras razones, y ahora le tengo un miedo terrible por otras razones. Mi miedo principal venía anteriormente por el hecho de que no sabía si iba a estar a la altura de las expectativas, no solamente mía, sino de un montón de otra gente, por el hecho de que se hablaba de la accesibilidad del juego, qué sé yo, y la la. La cuestión es que una vez que arrancás el Dark Souls y qué sé yo, te das cuenta de más o menos por dónde viene la mano de la, entre comillas, accesibilidad. Porque el juego se vuelve, no es que se vuelve, sino que se lo nota más pesado en cuanto a contenido cinemático. Y tiene tutoriales. Casi me atoro. tiene tutorial, cosa que antes tenía, pero estaba un poco más, entre comillas, escondido. Porque cuando arrancás en el Dark Souls, arrancás en una zona especial donde tenés solamente zombies de muy bajo nivel, que no tienen armas y que están totalmente desprovistos de armadura, etc. Entonces es como bastante fácil matarlos. Si fueras un hardcore fan, eso te hubiera jodido también, chabón. En el Demon's Souls empezás y te hacen pija. Y es tipo, vas a morirte todo el tiempo. Sí. Sí, sí, pasa que eso, digamos, dura, en el Dark Souls dura, no sé, ponele 2 minutos. Porque después agarrás, abrís una puerta y te queda un boss enfrente. Y es tipo, bueno, el Demon's Souls es igual. Sí. Claro, exactamente. Bueno, la cuestión es que arranca el juego y como varios habrán visto, los que vieron el First Blood, uno arranca sin armas, sin nada, y empieza a caminar por un bosquecito, entra a una casa y de repente se encuentra con 3 viejas locas que le dicen: ah, sí, vos sos el undead, la lala, y qué sé yo, elegí, estoy seguro de que perderás. Ahí te creas tu personaje, te creas la clase, qué sé yo. Salvas a Ugolina. Salvas a Ugolina. También ahí, en esa misma cinemática, es como que te dan una introducción de todas las cosas que alguien que jugó Dark Souls ya sabe. ¿Qué es un Hollow? ¿Qué representa la marca, el Dark Sign? ¿Cuál es el objetivo? Digamos, tu objetivo. ¿Por qué estás ahí? Todo ese tipo de cosas, digamos. Preguntas que en el otro juego quedaban medio colgadas en el aire porque nunca nadie te las decía de forma explícita, sino que vos tenías que ir medio como buscándolas y estaban bastante desperdigadas por el resto del mundo en el Dark Souls. Acá es como que te presentan, digamos, todos los hechos un poco más de frente en esta primer cinemática que tenés, tanto en la introducción como en la charla con estas 3 viejas. Y después de eso, el juego, digamos, literalmente arranca. Una vez que vos llegás a lo que es el hub central, que está bastante estructurado, parecido, es bastante una mezcla entre Demon's Souls y Dark Souls, por el hecho de cómo está estructurado tanto el hub central, que es Mayula, que es una ciudad que está abandonada, pero tiene los NPCs básicos que uno puede esperar, tanto del Demons como del Dark Souls. Volvió el NPC que te hace subir de niveles, contrariamente a subir niveles directamente desde el Bonfire como era el Dark Souls. Hay unos ítems nuevos que se llaman Life Gems, que funcionarían parecido a como funcionan las hierbas del Demon's Souls. Vos tenés distintos tipos de hierbas en el Demon's Souls que, dependiendo de su categoría, te incrementan más o menos la regeneración de HP. En este caso, las Life Gems funcionan de forma muy similar. Cada Life Gem tiene un tamaño y, por supuesto, con respecto a ese tamaño es la cantidad de HP que te regeneran a lo largo del tiempo, no es que es instantáneo. El Estus Flask también cambió. El Estus Flask era la forma que vos tenías de curarte en el Dark Souls. Si bien aparecen de vuelta, en esta versión está mucho más reducida la cantidad que tenés y la curación es bastante más progresiva de lo que era en el primero. En el primero, que era más instantáneo. En el primero vos, cuando consumís el Estus Flask, la regeneración es progresiva pero extremadamente rápida. O sea, tardará 1 segundo o 2. Como las hierbas en el Demon. Exacto, en llenarse la barra completa de HP. En este funciona como una regeneración muy acelerada. O sea, se nota bastante el progreso de llenado de la barra de energía. Como Swallow de Witcher. Claro, más o menos así. Pero un poco más rápido, inclusive. Como un Swallow de Witcher cuando no estás peleando. No, ¿sabes que nunca la consumí cuando no estaba peleando? Siempre me las tomaba cuando estaba peleando. Bueno, no importa. Yo en el Witcher 1 al menos había tipo momentos en el 1. Donde... Ah, en el 1. Momentos donde tipo salías de una pelea y veías la siguiente enfrente, pero si no dabas un paso no arrancaba, ¿viste? Entonces ahí te la podías tomar rápido. Sí. Sí, bueno, la regeneración es, por decirte algo, no sé, ponerle que la barra completa... No importa, rápido, perfecto. Sí, rápido. O sea, no tan rápido como en el 1, pero más rápido que una Life Gem. Sería una cosa así. Ok. Después, ¿qué otra cosa más? A ver, hay algo que me gustó, una adición que me gustó, que es la barra de desgaste de los ítems, tanto de las espadas como de las armaduras. ¿Me decís un número, te dice con una barra? No, te lo dice con un número adentro del menú, pero en el menú, en lo que sería el quick slot, o en el slot que te aparece, claro, abajo a la izquierda, te aparece debajo del ítem una barra que se va gastando y va llegando hasta cero. Por supuesto que te lo avisan con un cue visual, cuando el arma está a punto de destruirse, te tiran un flash en rojo con letras rojas que dice arma en peligro, o casco en peligro, o lo que sea, la parte de armadura o de escudo o espada, que corre peligro de romperse. Perfecto. Hay un cambio también con respecto a eso, digamos, con respecto al Dark Souls, en cuanto a eso también. El hecho de que en el Dark Souls, las armaduras y armas, cuando se desgastaban, la única forma de repararlas era con una Repair Box que se podía conseguir en uno de los NPCs del principio, o con el Recovery Dust, creo que se llama, el Repair Dust, que es un ítem que vos lo utilizás en las armas o armaduras para recuperar un porcentaje del daño causado en el arma. ¿Qué pasa? Cuando vos ahora en el Dark Souls descansás en un bonfire, se recupera o se regeneran toda la durabilidad de los ítems. Salvo que vos llegues a romper el ítem. Cuando el ítem llega a estado broken, lo tenés el ítem no sirve más, hace cero daño o cero defensa, y tenés que ir a hablar con un blacksmith que te lo regenera y te lo vuelve a su estado original. También conocido como reforjar. Perfecto. También conocido como reforjar, exactamente. Creo que está bueno cortarlo ahí porque vas a hablar de Dark Souls por las siguientes 8000 semanas, así sí, que hasta ahí llegamos bastante, por ahora. Pero bueno, genial. Yo por mi parte seguí con el Demons, le gané a la araña puta, que le gané justo después de grabar el capítulo anterior, de hecho. Vamos, chabón, todavía. Le tiré flechas a lo loco y cuando se me acabaron las flechas, porque tenía pocas almas por todo lo que conté, que básicamente si no hago todo el nivel de nuevo no puedo sacar tantas almas, ¿viste? Uh-huh, sí. Fui corriendo así para adelante esquivando fireballs like a pro y tiré un roll y la targeteé y le tiré un lanzazo a la jeta. Y gol. Y la hice repija porque le quedaba re poquito de vida justo. Excelente. Claramente era susceptible a Pierce Damage, lo cual indica que todo el nivel era como temático, ¿no? Como que si no tenés Pierce Damage, la comés dobladísima. Y no sé si todos los niveles tendrán alguna temática así, pero es interesante. Me había gustado un poco más que el primer nivel tenía variedad entre enemigos con armadura y sin, y estaba bueno cambiar entre una espada curva, no me sale ahora el tipo de espada, sí, pero una oriental, una, digamos. ¿Una cimitarra o una tipo katana, decís vos? Una cimitarra creo que era, sí. Pero que es de las primeras que agarrás, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si usabas una cimitarra contra los undead básicos, los bajás al toque. Uh-huh. Y si usás una espada larga contra los de armadura, los bajás mucho más rápido que con la cimitarra, porque correcto, son para distintos tipos de daño, ¿no? Sí. Entonces, que este fuera todo Pierce me hizo medio embolarme en el nivel, básicamente, porque está bien, obviamente me morí un par de veces toda la bola, pero al final el usar siempre la lanza hace que siempre puedas tener escudo arriba, entonces es mucho menos peligroso que el primer nivel, digamos. Claro, pasa que el tema es que también vos tenés un jueguito bastante interesante con el tema de la estamina, y porque vos cuando tenés la shield todo el tiempo arriba, gastás mucho más estamina y además la regeneración es mucho más lenta. Aparte había un par de emboscadas heavies que te tiraban piedras, todo, y bueno, pero una vez que descubrís cómo esquivarla, viste, te tirabas por atrás y totalmente, les agarrabas por atrás y les hacías pija a todos. Y nada, o sea, el nivel 2 me gustó menos que el 1, básicamente. Este es el primer nivel del mundo 2, en realidad. Sí. No sé bien por dónde seguir, no lo seguí jugando el juego porque estuve jugando otras cosas que ahora voy a contar, pero no sé bien por dónde seguir en el juego a nivel dificultad. Probablemente pruebe el segundo nivel del mundo 2, porque había leído en un lugar que hacer el mundo 2 entero más o menos se podía. Sí. Así que voy a ver si sigo con eso. Espero que cambie a otro tipo de daño, porque ya apenas se murió la araña, miré así, había otro enemigo igual a los anteriores y dije, qué paja, tipo, si va a ser todo igual es medio envuelto. Pero bueno, ya, al menos ya lo tengo calado, así que puedo avanzar ahí, digamos, la parte 1 del mundo 3 entré y ya dije, me la van a dar, pero me van a meter todo por el cojete. Pero sí, tiene una atmósfera extremadamente opresiva todo el mundo 3, y el mundo 4 y 5 ni te cuento. Directamente ahí dice, bueno, no, fuck my life. Alea y Acta Est. Sí. La cuestión es que nada, voy a seguir dándole un rato largo hasta que o me aburra o lo gane o decida tirarlo a la mierda y comprarme el Dark Souls 1 o tirarlo a la mierda y comprarme el Dark Souls 2 y no jugar al 1 o algo así, no sé, veré qué hago. Bien. Por otro lado, fui a lo de Diegote y jugué con él y con Esteban La Rosa al Outlast. Me cagué de miedo como un hijo de remil puta. Está muy bueno el juego, está muy bien ambientado, muy bien hecho. Las animaciones del personaje para ser en primera persona están muy buenas, son muy contextuales, ¿viste? Si te pones contra una pared, apoya la mano contra la pared. Si te asomas así desde una puerta, ves que está sosteniéndose del marco, ¿viste? Sí. Cosas bastante interesantes que a la vez se usan mucho para darte como mal indicaciones medio misleading, ¿no? Porque vos estás, o sea, tenés la sombra proyectada del personaje con luces dinámicas y tenés las animaciones estas. Entonces por ahí en ciertos lugares tipo te das vuelta un toque y ves tu propia mano y te asustás directamente. Tipo, o sea, ahí no había nada más que un marco y de golpe mirás y está tu mano. O cosas así locas hasta que te acostumbras, ¿viste? Claro. Pero algo que sí pasó es que tipo realmente te da miedo tu propia sombra cuando te das vuelta, ¿viste? Es un juego que te mantiene muy en la punta de los pies, ¿viste? Y, sí. Y como que estás todo el tiempo jumpy, así, re loco. Entonces, nada, jugamos un rato desde el principio. Diego te había jugado una parte, entonces medio se cagó de risa de nosotros un rato. Y cuando llegamos a la parte que ya no había jugado más, dijo, bueno, hasta acá llegué yo. Y estaba jugando Esteban. Y dice, ah, bueno, entonces te toca a vos ahora. Y el chabón se cagaba todo zarpado. Pero zarpado mal, nos reímos un rato largo porque tocaba justo una parte re heavy que tipo se corta la luz y se va todo a la paja. A la pija, perdón. Y bueno, nada, la verdad que muy interesante experiencia. Quise jugarlo porque no suelo jugar juego de terror. La realidad es que me interesó más de lo que me gustó, digamos. O sea, fue interesante jugarlo y está muy bueno realmente, pero a mí no me copa como experiencia de juego. O sea, yo solo no jugaría un juego de esos, no por el miedo en sí, sino porque prefiero gastar ese tiempo jugando en otra cosa, ¿no? Sí, además la pasás mal. Sí, pero en serio, digo, la experiencia de juego, por más que me pareció muy bien hecha y todo, ¿sí? No me copó a mí personalmente. Es claro, tipo, entiendo. Las historias de las cosas de terror me suelen embolar a mí. Porque sí, porque son estereotípicas y suelen tener excusas malas, ¿sí? Entonces cada rato, cada vez que el chabón es un periodista, entra a un asilo, abre una puerta y hay un montón de cabezas cortadas en estantes y un cadáver. Y el chabón decide seguir para adelante. Es tipo, no, te das vuelta y te vas, man. Tipo, obvio. ¿Me entendés? O sea, para mí me saca mucho de eso. Sí, es como que no claro. Nunca toman la decisión más coherente. La razón por la que me gustó mucho a mí el Dead Space 1 es porque sos un chabón que va a reparar una nave que está en aprietos y te quedas atrapado y tu forma de escapar es reparar la nave que está en aprietos. ¿Me entendés? Exacto. Entonces, tipo, sí, sos un mecánico que va y arregla cosas. Es tipo, está muy bien. La mayoría de los juegos de terror o de historias de terror no me cierran. Y este no fue la excepción. Como dije, muy recomendable para los que les gustan los juegos de terror. A mí, yo le dije a Diego, mira, la verdad no me interesa mucho seguirlo. Más allá del miedo, como le digo, la experiencia. Pero sí, le dije, podemos volver a juntarnos a jugar el otro juego que jugamos, que es el Rayman Legends, y es el mejor plataformero que vi en mi vida, básicamente. Lo habíamos visto así nomás en una fiesta de Aspe, vos y yo. Sí. Pero te digo, jugarlo es otra cosa, Maxi. Se juega increíble, las animaciones son una locura, los gráficos. Nosotros lo habíamos visto en Wii U. Diego lo estaba corriendo en su PC. Full HD en una pantalla de 42 pulgadas LED y se ve hermoso y corría a 60 frames por segundo todo el tiempo y era como increíble. Nunca vi algo tan así, o sea, es como agarrar el Train 2 y tirarlo por la ventana y hacerlo tipo mucho mejor, ¿entendés? ¿Podríamos decir que fue realmente impresionante? Realmente impresionante, sí. Y me dio ganas de jugarlo y de hecho, como te comentaba antes, me compré el Child of Light, que usa el mismo engine, porque me fascinó a nivel técnico eso, y el Child of Light me interesaba, pero es como, no tenías experiencia de primera mano con el engine, ¿viste? Claro. Y cuando lo vi dije, man, tengo que jugar cosas hechas con esto, porque es alucinante. Y ahora voy a ver de comprarme el Rayman Origins porque el Legend sigue muy caro. Pero bueno, la verdad que una experiencia de juego muy divertida y muy copada. Toma muchas cosas de Mario y hace muchas cosas que me parece que Mario tendría que tomar de eso. Pero muy bueno, y se puede jugar de hasta 4, así que genial. Bien. Y por último tengo, por último en mi lista de juegos, tengo el reporte final del Alan Wake, que lo escribí hoy a la mañana, y es básicamente lo que voy a decir a continuación. Alan Wake es un juego con una gran historia que contar, que padece del típico caso de un ciclo de desarrollo problemático. El juego fue vendido originalmente como open world y se trabajó en él como un periodo total de aproximadamente 6 años. Por varios atrasos y cosas que tuvo en el medio, ¿no? En consecuencia, el diseño final de los niveles, ahora lineales, resulta demasiado extenso para la progresión dramática que propone la historia en sí, y hace que el juego se divida a sí mismo en episodios para tratar de apaciguar este efecto. Esto es una suposición mía, lo de que para eso son los episodios, ¿no? Uh-huh. Para mí eso resultó en que varias... O sea, los episodios resultaron en varias secuencias de múltiples horas cada uno, lo que para mí es un poco mucho. Lo cual lleva a escenas de acción repetitivas y peligros que se van volviendo cada vez más predecibles. O sea, como vieron en algún momento en el stream, si estaban siguiéndolo, veo un tractor gigante en la granja de los hermanos Odín y Thor, ¿no? Sí. Y veo el tractor gigante y digo, voy a tener que pelear con esto. Salgo, tipo, cruzando la puerta. Se rompe la puerta y sale el tractor gigante. Y es tipo, no me sorprendí para nada y me aburrí bastante peleando contra él porque era exactamente lo mismo que cualquier otro camión o tractor en todo el juego. Por ejemplo, ¿no? Sí. Y después puse algunos de los set pieces o escenas así prearmadas, ¿no? Son particularmente interesantes, como el concierto que hacen en la granja, justamente, que de ahí salió la idea para el final del... de Left 4 Dead 2, ¿no? Supongo. De esa parte de la campaña. Y... ¿cómo más? Pero, sin embargo, en todo el camino que hay entre esas set pieces se va volviendo una larga sucesión de iluminar, disparar y repetir. El Alan Wake es un juego que apuntó muy alto y pegó en algún lugar del medio. Su historia lo hace una experiencia más que interesante, pero su gameplay deja mucho que desear. Por gameplay, en realidad diría que quise decir pacing, más bien. El gameplay en sí es sólido, pero no es suficientemente variado como para extenderse por tanto tiempo, ¿no? Claro. Así que esto va a quedar escrito en el capítulo. Obviamente acá lo improvisé un poco para explicar algunas cosas, pero esa es mi conclusión final. Si alguno no lo jugó y lo quiere jugar, personalmente le recomendaría que lo juegue en easy por un tema de frustración de esto es muy repetitivo. Pero eso es algo que me pasó a mí personal, que veo que a mucha gente no le pasó. Quizás mi paciencia es más corta, quizás me jode porque hay cosas que yo reconozco desde mi punto de vista, ¿no? Como falencias en la historia y cosas así. No en la historia, en la progresión, digo. Sí. Y en el ritmo del juego. Sí, por ejemplo... leves spoilers a continuación. Bien. Momento en el que se agarra el arma con el que vas a ganar el juego. ¿Sí? Uh-huh. Yo lo había leído eso en una hoja de estas que te dicen el futuro, ¿no? Sí. Entonces, todo ese capítulo que llega hasta ahí a agarrar eso, básicamente no pasó casi nada. Era todo un camino muy largo. Y agarró el coso y ese momento está bueno, pero ya sabía que iba a pasar, así que no fue muy sorpresivo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Que todo bien, no tiene por qué ser sorpresivo. La verdad que estaba bien expuesto y estaba interesante. Pero después de que tiene eso, todo el último capítulo, que normalmente sería en la historia del héroe, fui a la cueva, agarré la espada y estoy listo para pelear contra el dragón, ¿sí? Claro. Toda esa última parte del capítulo suele ser donde, en cualquier historia de héroe, se van resolviendo las cosas, llegando hasta el final donde se resuelve el conflicto principal. Acá básicamente estás volviendo todo el camino del juego entero. Hasta el principio, hasta el primer lugar donde se desarrolla el final. Y en ese camino que yo quería que fuera una experiencia personal de decir, tipo, mirá todo lo que atravesé, que sería mucho más copado para mí, ¿sí? personalmente, ¿no? Yo, de nuevo, es mi opinión. En ese camino me cruzo 8.000 trillones de veces con los mismos enemigos que me crucé todo el puto juego, que me paran el auto cada 5 segundos, o con alguna barricada que tengo que pasar caminando y al otro lado hay otro auto al que me subo de nuevo, solo para disimular un loading, ponele. Y es tipo... me aburro. Es tipo... poneme una cinemática y de golpe estoy en el final. No me hagas esto, es estúpido. ¿No entendés? O sea... no sé, para mí tiene un problema muy grave de pacing, y el resto está muy bien. Pero el juego podría durar mucho menos o tener muchas más secuencias en forma de cinemática en vez de jugables, por una cuestión de mantener el tono que quieren mostrar, pero sin hacerse tedioso, para mí. Sí, obvio. Así que eso. No sé si estás de acuerdo o no con alguna de las cosas que dije, pero ahí tienen el reporte final. Bien, perfecto. Bien, y por último, nada, jugamos en el Ultra Beam al Lara Croft and the Garden of Light. Sí, no le damos ni 5 de pelota a la historia, explotamos cosas, las cosas pasan, resolvemos puzzles, nos divertimos y le hablamos a la gente en el chat. Eso es en esencia lo que pasa con el Garden of Light. Sí, y explotamos muchas cosas en particular, y los puzzles se van poniendo cada vez más copados. Yo la verdad que no había, o sea, pasamos el punto hasta el cual había jugado yo, jugando la otra vez. Y la verdad que las sorpresas que me encuentro después están muy buenas. O sea, son muy interesantes las cosas que van pasando. Lindos puzzles, y lo que tienen los puzzles de copado es que tanto Nico como yo, en un puzzle particular, pensamos dos soluciones totalmente diferentes y ambas de las soluciones tenían sentido y se podía resolver de esa forma el puzzle. Sí, y realmente no es que tipo era boludo. Es que el juego está diseñado para ser jugable de a uno y de a dos, y eso hace que haya más de una solución. O sea, tenés una solución usando la lanza, una usando la soga y una usando las dos en general. Claro. Y es muy interesante eso. Sí. Aparte, en muchos casos, cuando jugás de a dos, necesitas que los dos vayan a un lugar a la vez para hacer algunas cosas. Entonces se vuelve como ese caso del train, ¿no? De que jugando solo tiene una dificultad normal, y jugando de a dos de golpe tenés el añadido de decir cómo hago para que los dos pasemos a este lugar. Sí, dos o más, porque de a tres también debe ser un quilombete interesante. Sí, en el train sí, pero digo, en este caso son dos. Ah, bueno, sí, obvio. Pero bueno, genial, eso. Sí. Y jugamos un poco al Trials porque aguante las motos y también hay explosiones, así que... Exacto. Yeah. What's not to love? Bueno, muchísimos jueguitos esta semana, o mucha charla al menos de jueguitos esta semana, así que vamos a pasar a las noticias y después seguimos. Y acá estamos en el Rapid Fire, donde vamos a hablar de las noticias destacadas de la semana. Sí, señor. Donde Maxi arranca con un juego que está muy halagado por la crítica. Muy halagado por la crítica, halagado por varios de sus poseedores, que sería en este caso toda persona que tenga una Play 4, básicamente porque hoy en día el Plus para Play 4 es mandatorio. Los desarrolladores del Resogan... Sí. Sí, casi mandatorio, pero en realidad si querés jugar multiplayer es mandatorio. Los desarrolladores del Resogan sugieren que podría venirse un modo cooperativo local. Casualmente esto después va a resonar con bastante fuerza en el tema de la main quest, pero está bueno el hecho de que lo hayan ticiado con una imagen de dos chabones con un control de Play 4 cada uno y una imagen del Resogan básicamente plasmada en sus caras y en su resto del cuerpo, como si estuvieran viéndolo, no sé, en una especie de pantalla de cine o lo que sea. Y es súper genial la imagen. Así que aparentemente en el próximo update, que no sé cuándo será, podríamos llegar a tener un modo cooperativo local en el Resogan. Perfecto. Es un juego... la verdad, muy, muy divertido y muy frenético. Yo lo jugué muy poco en lo de Diego también el otro día. Y apesto bastante. Es uno de esos juegos que necesitas jugar un rato para masterizarlos, ¿viste? Totalmente. Y nada, o sea, Tengo menos experiencia en esos juegos por no haber tenido consola cuando era el más chico, que era cuando había el auge de esos juegos. Sí. ¿No? Entonces yo me acuerdo que cuando te vi jugarlo por primera vez en la FCF, vos la moviste bastante y a mí me costaba un huevo. Pero digamos, jugando un rato vas mejorando y se nota. Es un easy to pick up, hard to master, whatever. Claro, eso. Exacto. Bien. Después tenemos que hay una secuela de Fatal Frame que había sido rumoreada para Wii U y fue confirmada aparentemente por la gente correspondiente. Sí, de Tecmo Koei. Tecmo Koei y Nintendo se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a hacer un Fatal Frame para Wii U. Y no solamente eso, sino que además, detrás de la cortina número 2, hay una serie de televisión y una película. Así que alegría para todos. Zarpado. También. Perfecto. Bueno, nada, la gente fanática estará llorando de la alegría y de que la van a cagar con la película. Pero sí, bueno, probablemente. Bien, siguiente noticia es que el Suikoden 2 estaría llegando finalmente y después de dos gritos y me estoy ahogando solo. No te mueras. Ahí está, vamos de vuelta. Suikoden 2 estaría llegando finalmente y después de los gritos desaforados de sus fanáticos al PlayStation Store de Estados Unidos. Toda la gente que seguramente ha reclamado de que solamente existía el Suikoden 1 en el PlayStation Store debe estar regocijante de alegría. Un saludo a Marcio Rosa y Neko Bacchiani, que ambos dos ya confirmaron su exaltismo y su felicidad y felicidonia absolutas. Y yo también, en cierta forma, porque es una manera por la cual yo voy a poder, digamos, salir de la ilegalidad a la cual me iba a someter con un emulador y ambos juegos y pasar al mundo feliz de la legalidad y la descarga digital a través del PlayStation Store. Ok, sí, todos los que les interese, sí, seguramente estarán extáticos. Uh-huh. Pero bueno, después tenemos la no noticia, diría, de que el contenido exclusivo de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes Metal Gear. Tanto de la PlayStation como la Xbox One, que son las Deja Vu y Llama Es Vu, van a estar disponibles para la consola opuesta. Es decir, que van a poder jugar con Raiden en PlayStation y con el Solid Snake del 1 en Xbox One. Y 360. Así que, y 360. Así que nada, esto va a estar disponible en forma de downloadable content, obviamente. No sé si hay noticias sobre el precio, creo que todavía no. Creo, y no estoy seguro de esto, pero corregime si me equivoco, creo que van a estar disponibles gratuitamente en forma de update y no de DLC para el juego a partir del 1 de mayo. No sé si va a ser un update que se va a lanzar el 1 de mayo o si va a estar disponible desde el 1 de mayo en adelante. A ver, déjame ver rápidamente. Bla, bla, bla, bla, bla. Sí, free updates, mira vos. Perfecto. Bueno, genial, la verdad que se pusieron. Super sí. Fabul bien, entonces. Yo pensé que iba a salir platita como el skin de Grey Fox que hubo en el Rising. Sí. Uh-huh. Pero bueno, genial, la verdad. Sí. Otra noticia que también llega de Japonlandia, Kadokawa, la empresa que no solamente tiene Kadokawa Games, que es por supuesto una subsidiaria, sino que tiene la revista o una de las revistas de manga más importantes de Japón, Kadokawa Shoten, compra el 80% de From Software, creadores de la saga del Demon's Souls, Dark Souls y después yendo para atrás, la saga de los King Quest. King Fields, ahí está. Casi hago cualquier cagada. Pero bueno, aparentemente Kadokawa vio que el Dark Souls la estaba moviendo un montón y dijo: venga pa' acá, usted pertenece ahora al grupo conglomerado loco. Según, por supuesto, como hacen siempre, según las declaraciones de cada uno de los respectivos CEOs y demás, dicen: no, sí, esto va a ser beneficioso mutuamente para la Lala y la fruta y todo lo demás. Así que, yo quiero saber qué te dice tu sentido maxicalíptico. Mi sentido maxicalíptico dice que a partir de este momento From Software se va a convertir en una máquina de hacer chorizos de Kadokawa y va a poder, va a empezar a hacer juegos mobile y todo ese tipo de cosas y va a fundir horrible para luego ser cerrada y todos sus trabajadores y demás van a terminar en la calle mendigando. Perfecto. Bueno, si al menos esa ambición de empresa super gigante de tener platita llevan a que agarren el Dark Souls 1 y le pongan Steamworks, yo ya soy feliz. Pero bueno, bien. Te conformas con poco. Y no, es que quiero jugar al Dark Souls y al Dark Souls 2, y honestamente no sé vos, pero yo opino que si se ponen a hacer el Dark Souls 3 ya estamos en una situación de máquina de hacer chorizos, entonces yo lo dejaría ahí. Sí, eso es entonces, muy cierto. Igualmente, me parece sí. Que si pusieran en Steamworks, con Steamworks el Dark Souls en PC, ya estaríamos en una situación feliz. Sí, es muy posible. Lo que me preocupa un poquito, que no lo confirmé, tendría que leer un poco más, pero aparentemente Miyazaki, que es el creador original del Demon's Souls y del Dark Souls, director de ambos juegos también, se habría ido de From Software, lo cual ya en mi campamento, si eso es cierto, dispara señales de alarma por todos lados. Pero y por no, eso mismo no quiero, claro, no quiero caer en la maxicalipsis que dije hace 5 minutos. Pero preferiría primero confirmar si eso es cierto o no antes de decirlo. Que conste, que quede on the record que solo estás dándole el beneficio de la duda porque es From Software y sos un hijo de puta. Por porque supuesto. A cualquier otra empresa así, la estarías haciendo mierda zarpado. Así como haría también con Platinum Games, dado el caso de que, por ejemplo, fuera absorbida por algún publisher no feliz como Capcom, lo cual no creo que sea posible, pero No sale, digamos, del reino de las posibilidades, no es algo descabellado de pensar. Pero bueno, en fin, continuemos porque si no me pongo a divagar y podemos llegar a terminar en cualquier parte. Perfecto, palangana. Sí. Bien, después tenemos que Ubisoft intenta pisar fuerte en Latinoamérica comenzando a ofrecer pagos en moneda local a distintos países. Lo único que le falta es sacar para del todo Uplay y... Y vamos a los Steam para la gente. Pero bueno, no hay muchos detalles sobre qué onda esos precios, la verdad. Pero... No, tampoco hay una especificación de cuál va a ser el plan de lanzamiento de estos precios, entre comillas, cuidados, si se quiere. Que en realidad tampoco van a ser precios cuidados, sino que simplemente van a adaptar, asumo, los precios que manejan ellos en el store de Estados Unidos, lo van a adaptar a moneda local y con el respectivo cambio de moneda. No sé siquiera si van a adaptarlo a la moneda local. Van a ser, entre comillas, formas de pago locales. O sea, okay, local payment options. Claro, sí que nosotros vamos a poder ir a Pago Fácil o RappiPago y pagar una absurda cantidad de dinero en pesos por jueguitos. Bien, perfecto, ok. Sí. Bueno, es además de Latinoamérica, también va a cubrir a los países de Iberoamérica. Europa y sí, Iberoamérica también. Pero digamos, Portugal, España, Turquía, todo eso. Bien, correcto, perfecto. Bien. Y ahora llegamos una vez más a la sección preferida de los niños, los jóvenes y los jóvenes adultos, que se ha transformado en el epítome del Rapid Fire a través de los siglos y los siglos y los siglos y los siglos, amén, que es ni más ni menos que Especulandia. Así es, bravo, fuerte el aplauso de parte de todos y todas como están escuchando atrás mío. En este caso nos sometemos al Assassin's Creed Unity, que ha sido aparentemente filtrado que podría contener una campaña cooperativa de hasta 4 jugadores, lo cual es extremadamente extraño para un Assassin's Creed. No sé, yo no conozco mucho de la saga, pero es la primera vez que, de ser cierto este rumor, se podría dar la opción de jugar la historia cooperativamente y de a 4 personas. A ver, no es la primera vez que hay rumor de Assassin's Creed cooperativo. Estaba hace rato el rumor y creo que hubo suficiente revuelo cada vez que surgió el rumor como para que lo consideren en serio, digamos. Ok. Y si uno piensa el nombre Unity, como que tiene sentido. O sea, tenés, por un lado, la historia de Assassin's Creed hace rato viene dando la idea de tu personaje junta a un grupo de asesinos o lidera un grupo de asesinos. Uh-huh. Entonces es como que empezás a controlar la ciudad en las sombras, digamos. Claro. Esto viene del Assassin's Creed 2, porque en el 1 eras uno de un montón de asesinos. Sí. Y en el 2 eras Ezio, que eventualmente pasa a ser el capo de los asesinos. ¿Sí? Sí. Entonces es como que la idea de trabajar en grupo viene planteada desde el 2. Bien. Entonces, de ahí salió el multiplayer también del juego, que aunque claramente es un deathmatch y toda la bola. Tiene algunos modos locos basados en Assassin's Creed, uh-huh, que se juegan en equipos, obviamente. Bien. Y la cooperación ya está un poco establecida. Entonces todo venía apuntando un poquito para ese lado, así muy de a poco. Y la next gen y toda la bola, toda la interconectividad, vamos los pibes, como que te la deja ahí picando, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Claro. Después tenemos también otro rumor, que es que el Beyond Two Souls Director's Cut podría estar saliendo para PlayStation 4 eventualmente. Esto no le sorprendería a nadie realmente, porque more polygons is more emotion. Exactamente. And shit. Ya lo dijo y... David Caja, dijo en, uh-huh, su momento, más polígonos, más emoción. Sí. Así que ya todos sabemos con qué nos vamos a encontrar en la Director's Cut del Beyond Two Souls, caso de salir en la PlayStation 4. 600% más lágrimas, confirmado. Claro. Y nada, la verdad es que bla, no hay mucho que comentar. Es una posibilidad que pase esto y diría que es muy probable que pase con otros juegos también. Como, por ejemplo, se habló en su momento del Gran Turismo 6, ¿no? Sí. Que había mencionado, tipo, no descartamos la posibilidad de quizás alguna vez hacerlo para Play 4. Y es tipo, hacerlo para Play 4 no rompa las pelotas. Pero, anunciarlo de una vez. Claro. Pero bueno, nada, mejor que algunos de los últimos juegos de la generación anterior, que son, entre comillas, los mejores técnicamente, ¿no? Uh-huh. A nivel técnico, justamente. Mejor que algunos de esos se pasen para Play 4, porque hay gente que viene de haberse salteado una generación, gente que viene de vender su Play 3 para bancar la Play 4 y por ahí no tuvo acceso a estos juegos, así que yo estoy a favor de que se haga esto. Particularmente, como dije la otra vez, por ahí el Last of Us a mí no me importó tanto como otra gente y hubiera estado mejor que agarren tipo hagan los clásicos entre comillas de Naughty Dog y te traiga la trilogía de Uncharted, sería la papa, ¿no? Claro, sí. Sobre todo desde el Uncharted 2 y el 3, que tiene el mismo engine, que el 1 creo que no. No, sí, los tres tienen el mismo engine. Pasa que con las sucesivas iteraciones del juego también actualizaron el engine. Claro, no sé, yo me acuerdo específicamente que cuando salió el Infamous 1, uh-huh, era como, usa el engine del Uncharted 2, entonces no sé cuánta diferencia hay con el 1. Por ahí haya bastante diferencia de engine. Es posible, sí. Lo que digo es que el 3 es un improvement más tranca, digamos, del engine del 2. Sí, sí, sí. Y el Last of Us usa el mismo engine, admitido, ¿no? Sí, sí, eso está y confirmado. Y se dice que se actualizó para soportar Play 4. Entonces, tipo, un collection de Uncharted, para mí que garparía zarpado, ¿entendés? Para mí que tienen, sí, que buscar eso y hacer la famosa HD Collection, pero en Play 4. Y ver qué sale. Puede llegar a funcionar, te digo, ¿no? Porque, honestamente, los Uncharted eran 720. Sí, eran 720. Y bueno, HD Collection, chaval. Handle that. Sí, puede ser, puede funcionar. Bien, llegamos al calendario donde tenemos el viernes 9 de mayo el Bound by Flame, que va a salir para Windows, Xbox 360, PlayStation 3 y PlayStation 4. La verdad, ¿ese era el RPG? Creo que sí, que era medio que como tenía un combate next gen. Claro, y era. No, ojo, no te confundes con el Lords of the Fallen, que es. No. El Lords of the Fallen es ese juego que todos sabemos que es tipo. Que es el Dark Souls Siders hecho por otra gente. Darksider con Demon Souls y Dark Souls y todos los DS, etc. Claro, hecho por holandeses copados. Pero este fue vendido como el RPG next gen que iba a tener super. Así, pelea de con super animaciones y cosas. Y no eso, sé. Exactamente, sí, ese mismo. Sí. Bueno, sale para todo eso. Y el mismo 9 de mayo también sale el Killer is Dead Nightmare Edition para Windows, específicamente en Steam. Y vamos a ver si está a la altura de las circunstancias. Yo calculo que sí, porque es Unreal Engine y no debería tener grandes problemas. De hecho, se me ocurre que va a correr a 60 FPS bastante más fácilmente de lo que corre en las consolas, tanto Xbox como PlayStation 3. Uh-huh. Así que bien, para todos aquellos que se lo hayan perdido en su formato original de consola, ahora lo van a poder disfrutar seguramente con mucho mayor veracidad y fluentesimización en PC. Okay. Perfecto. Bueno, vamos a pasar así a nuestra siguiente sección del día de la fecha, que va a ser una vez más la Main Quest. Y acá en la Main Quest pensamos hacer otro tema que no vamos a hacer un carajo, y después pensamos hacer una revisitancia, sí. Un revival de un tema que... Claro. Un tema que discutimos en nuestro capítulo 51, Controles Roboldo. Exacto. Donde originalmente discutimos este tema que era el Couch Co-op y dónde estábamos en eso, qué pasó a través de sí, ¿dónde estábamos las generaciones, qué había pasado, que ya la gente no se juntaba a jugar o si de golpe estaba resurgiendo, qué onda la vida con eso, ¿no? Uh-huh. Y este tema había sido sugerido originalmente por Sebastián Diegues, que vino invitado una vez y es un oyente ávido del programa. Y ha sido también. Agradecemos sí. Nuevamente. Pero bueno, básicamente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la vez pasada. Dale. Y abordar tres de las preguntas que habíamos planteado la vez pasada en un contexto actualizado. Además de contrastar lo que dijimos con lo que vamos a decir ahora, ¿no? Totalmente. Pero bueno, el año pasado hablamos de cómo el split screen originalmente tenía problemas técnicos a nivel... no nos da el engine para correr dos pantallas a la vez con tanta definición y tantos assets, ¿no? Sí. Se volvía medio difícil, sobre todo al principio de lo que era la Play 3 y la Xbox, lograr explotar esto al mango. La verdad que el Resident Evil 5 fue un esfuerzo bastante zarpado en su también, momento. También cabe aclarar que era también por un tema de desconocimiento del hardware, ¿no? Siempre seguro, que seguro. Una nueva generación de consolas hay un problema cierto que es el desconocimiento del hardware y cuánto le podemos sacar. Seguro, pero ponele, había juegos de carreras que no lo tenían. Sí, y es verdad. Todos los juegos de carreras hasta ese momento lo tenían. Y eso es porque si la pista es muy grande y tenés que renderizar dos partes muy distintas del mapa, tenés que cargar las dos partes a la vez, es medio heavy. Obviamente, sí, sí. Sin embargo, ponele el Resident Evil 5, que tenía muy lindos gráficos para su época, y de hecho, si agarras la versión de PC, se mantiene muy bien hoy en día. Uh-huh. Ese juego tenía los niveles diseñados de una forma suficientemente consciente para jugar de modo cooperativo, que podía correr con un nivel de definición bastante zarpado, honestamente. Además de eso, también discutimos que después de a poco los indies fueron recuperando esta movida, ¿no? Como trayendo la batuta del split screen con juegos más casuales quizás o menos ambiciosos a nivel gráfico, pero sí a nivel técnico de pelea, de competición y de cooperativo en plataformas, sobre todo el género de plataformas explotó mucho de golpe. Después contemplamos brevemente el multiplayer asincrónico como forma de mantener la interacción entre los jugadores, ¿no? A los que no pudieran juntarse podían de alguna forma mantenerse conectados a través de esto de decir, bueno, juego un turno ahora y cuando el otro me conteste sigo, que es algo que se está dando bastante en los mobile, ¿no? Sí. Reflexionamos también qué pasó con los party games, que dijimos que el mayor exponente de todo lo que es party games y al juntarse a jugar terminó siendo Nintendo con la Wii en la generación pasada. Y medio especulamos qué iba a pasar con la Wii U, y ahora en un rato vamos a hablar de qué pasó con la Wii U en este año. Sí. Al final hablamos de las posibilidades del streaming como una forma de reemplazar la juntada a jugar, y que uno por ahí comparte la experiencia de juego viendo cómo un amigo juega y comentando con él y hablando por Skype o lo que sea. Me acuerdo de varias sesiones de juego de tanto de Germán como creo que era Emi, que estaban jugando al Amnesia en su momento, sí. ¿Te acordás? Y estaban usando Livestream y nos cagamos de risa de cómo se quedaban de miedo. Se quedaban encerrados, sí, Emi creo que era, que estaba encerrándose con un montón de cajas para que no lo venga a buscar el bicho. Sí. Y yo le decía, man, te estás quedando sin fósforos porque estás ahí parado prendiendo todo el tiempo la luz, tipo. Pero bueno, nada, era como una experiencia compartida a la distancia, ¿no? Y sí. Cosas que pasan. Así que todo eso fue lo que discutimos la vez anterior. Había una pregunta en particular que era si era el fin del Couch Co-op y cómo se dio eso. ¿Cómo iba a evolucionar? Claro, sí. ¿Cómo iba a evolucionar o si iba a seguir habiendo lugar para la pantalla dividida? Creo que podemos volver a contestar esa pregunta hoy. Hubo bastantes exponentes este año de juegos que no solo son co-op, sino competitivos también. Vamos a hablar de todo tipo de multiplayer esta vez. Que realmente buscan incentivar el juntarse a jugar con amigos. Últimamente estuvimos hablando bastante del Towerfall, del Samurai Gun. Ahora hoy mismo mencioné el Rayman, que aunque tiene modo online, si no me equivoco, la experiencia de haberme juntado a jugarlo te trae un holgorio, ¿no? Un Totalmente. Nivel de, sí, sí, sí. De alegría estúpido. Ya es como ¡yeah! Tipo, ¡cosas! Como, sí, realmente los juegos, yo diría que, creo que lo había mencionado en aquel capítulo, a partir del Castle Crashers, ¿no? Que fue un juego que marcó la vuelta de este género, de esta forma de jugar. Yo creo que marcó, más que la vuelta, marcó el renacimiento dentro del ámbito indie de del cooperativo local. Linda palabra, renacimiento, porque de eso trataba el renacimiento, ¿no? De volver a las artes perdidas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, es como que... Bueno, por un lado revivió single-handedly, ¿sí? Ese juego solo revivió el beat'em up, que se había muerto. Sí. Así. Ese juego volvió y de golpe era, che, los beat'em ups están buenos. Y de golpe hay un montón de beat'em ups. Un montón siendo relativo. Más que antes. Sí, pero realmente gracias a Xbox Live... hay que darle las props, ¿no? Crédito donde corresponde. La chapa. Gracias a Xbox Live en su mayor parte y en menor parte diría a el hecho de que el Resident Evil 5, que es un juego de mucho renombre, haya apuntado 100% al cooperativo. Gracias a esas dos cosas, hoy en día nos vemos en... o sea, está bien, eran ambos online, ¿no? Pero volvió el concepto de jugar de a pocos en forma cooperativa. Y la cooperación llevó de a poco a volver a decir, che, ¿te acordás cuando nos juntábamos a jugar? Tipo, ¿te acordás de esas experiencias? Y los indies se agarraron de eso y empezaron a generar cosas muy copadas, la verdad. Sí, los indies yo creo que apelan, o sea, por ahí muchas veces y... por ahí me voy medio por la tangente, apelan bastante a lo que es la nostalgia de antaño, y la nostalgia de antaño involucra un montón de cosas, un estilo de gráficos particular, un cierto nivel de dificultad, ciertos tipos de historias o de settings o de cosas en particular, y ciertos modos de juego también en particular, como por ejemplo el cooperativo local, porque recordemos que muchos, o si no la gran mayoría de los juegos de aquella época, estoy hablando de los 8 y 16 bits más que nada, todo juego o la mayoría de los juegos tenían la posibilidad de ser jugados por dos personas, ya sea modo versus o ya sea modo cooperativo. Sí, realmente es un resurgimiento que necesitaba la industria, creo yo. Yo lo que vos decís de que apela mucho a la nostalgia, creo que es algo muy cierto. Pero en muchos casos no creo que lo hagan tan conscientemente como parece. Creo que es una... No, ojo, no los estoy juzgando. Simplemente estoy diciendo que por o ahí, sea, lo medio que digo conscientemente justamente. Y justamente por el tema de... Uy, ¿te acordás cuando ellos mismos desarrollan? Uy, ¿te acordás cuando jugábamos a tal juego? ¿Por qué no hay de eso? Hagámoslo. Claro. Es que yo creo que justamente es eso. Es una movida de... Hoy quiero esta experiencia y no existe. Entonces la voy a hacer. Claro. ¿Entendés? Sí, y me parece que tanto cuando se juzga a los juegos por ser pixel art y decir tipo, siempre hacen pixel art, es tipo, no, los tipos buscan algo que no hay, tipo, hoy no hay originalidad en los en el arte de los juegos más más caros, más producidos, y los tipos por ahí no pueden hacer un juego super producido, entonces van y hacen lo que pueden. Hoy no, hoy sí, pero el año pasado no había experiencias de decir, che, me junté a comer una pizza con los pibes y me repintaría jugarme un juego de plataformas, ¿no? Uh-huh. La única chance que tenías era jugar al Mario, nada más. En sí. Wii, que francamente todo el mundo que tenía una Wii el año pasado ya no la aprendía hace 3 años más o menos. Sí, es verdad. Entonces se volvió una cuestión de una apertura en el mercado, ¿no? Un lugar, un hueco vacío para llenar. Y la gente los devoró cuando fueron saliendo estos juegos. Sí. La gente que iba a los eventos tipo PAX o inclusive con el Nidhogg y el Samurai Gun, creo que también estuvieron medio en cosas como la Evo. No sé si la Evo, pero cosas de juegos de pelea y competitivos. Realmente la gente se volvía loca. O sea, era como, man, quiero jugar esto en mi casa. Es como increíble. Sí. Y nada, la verdad que hoy en día, gracias a Dios, diría, gracias a los indies, ¿no? Sí. Podemos decir que volvió esto que el año pasado estábamos debatiendo, ¿no?, si existía todavía. Y juntarse a jugar con amigos está bueno. Y qué más para demostrarlo que los Ultra Beam que estamos haciendo últimamente. Que las juntadas que hice con Diegote el otro día. Las veces que dijimos, che, nos juntamos a jugar al Samurai Gun y hablamos con los pibes y jugamos de 4, ¿no? Sí, sí, totalmente. Está bien. Creo que varias de esas cosas también tienen que ver con el hecho de que me mudé y tengo lugar para hacer eso. Claro. Pero antes yo no tenía juegos para hacer eso, ¿entendés? Uh-huh. Aún sí que sí podía poner mi casa, ¿no?, en lo de mis viejos, digo. Sí, sí, sí. Es algo nuevo eso. Igualmente creo, y volviendo por ahí un poquito al origen de la pregunta, uh-huh, en cuanto al tema del couch co-op y su evolución, yo creo que no. O sea, hay una tendencia bastante marcada que es los juegos de gran presupuesto, los juegos AAA, los juegos desarrollados por los grandes publishers, van a ir por un camino que es el camino de la adopción y sin mirar atrás del online. O sea, está muy claro eso. Creo que no hay vuelta atrás por parte de los grandes, de los juegos, de los big budgets, por lo menos. Y por otro lado, se abrió la otra brecha que es la de los indies, donde ellos están cubriendo el mercado del cooperativo local. Lo cual me parece fenómeno. Ahora, a lo que voy es que me parece un despropósito y algo poco inteligente de parte por ahí de los consumidores esperar que esta tendencia que apareció o que revivió gracias a los indies se vuelva a volcar a los juegos AAA, porque creo que los AAA van para otro lado diferente, lo cual sí, no está mal, pero creo que digamos, al haber dejado el mercado del cooperativo local descuidado, los indies agarraron y retomaron eso de forma muy efectiva, me parece a mí. Sí, yo creo que los AAA no pueden escapar a la analogía de Hollywood y se sienten como que tienen que, hasta cierto punto, contar una historia, y la forma más efectiva de hacer una historia que venda, digamos, es hacer una experiencia muy para una sola persona. No digo personal porque a veces tipo la experiencia es explosiones, tipo. Claro. Pero digo, una experiencia armada alrededor de algo súper scripteado, súper pesado, así, de todo lo que pasa por lo que hiciste. Sí. Y es muy difícil de lograr en cooperativo eso. Además, también hay un factor que es muy cierto, que es dentro de la industria, los juegos de grandes, de grandes presupuestos, están prácticamente obligados a utilizar lo último de lo último de lo último en tecnología. Entonces, cualquier cosa que digamos esté a la vanguardia en ese momento es casi imperativo que lo tengan que implementar y utilizar, así como también lo que son las ideas novedosas o las ideas frescas, o sea, ideas que por ahí salen de lo que es el ambiente indie y pegan a nivel masivo por ahí con un indio, con un juego un poquitito más grande, automáticamente los grandes juegos lo tienen que adoptar y lo tienen que hacer suyo y tienen que ponerlo dentro de sus juegos, porque si no, no están capitalizando en la inversión que se realiza de millones y millones y millones de dólares que hay detrás. Eso también va para lo que, como dije recién, para lo que es la tecnología. Por eso se están volcando tanto a lo que es el online. Por eso también, gracias a, por culpa de, depende de cómo lo quieran ver, la compra de, y me estoy yendo a la mierda, pero quiero hacer un punto, la compra de Facebook a Oculus Rift y la aparición del Project Morpheus, es como que va, digamos, todo va confluyendo hacia lo último de lo último. Y que no te extrañe que los juegos, a partir del momento en que Facebook compró Oculus Rift y se empieza a masificar, que cada vez más cantidad de juegos, los juegos grandes, empiecen a adoptar la realidad virtual, porque así es como funciona. Sí, seguro. Otra cosa que me gustaría destacar es, algunos juegos están implementando una especie de técnica de multiplayer, ¿cómo es? No drop me sale. In, drop out. No, bueno, el drop in, drop out, como dijimos la otra vez, de hecho, sí, es cada vez más moneda corriente, fácil de hacer en lo que es interconectado a través de internet, uh-huh, ¿no? Porque obviamente el local, si no lo soportás, sos un heel, porque existe desde los arcades eso, sí, sí, como lo dijimos. Pero lo que quería decir es el multiplayer asimétrico, famoso. Sí, sí, sí. Trajo consigo también una especie de multiplayer muy particular que es como opcional, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el Mario de Wii U, el Super Mario Bros, ¿sí? El que va saltando. Ajá. Super Mario Bros U, creo que es. Sí. O algo así. New Super Bla, lo que sea. Sí, el New Super Mario Bros U tiene la posibilidad de, en el gamepad, spawnear plataformas, ¿sí? Vas creando plataformas con tu dedo para que los otros suban y también puedes obstaculizarlos y joderlos y que se mueran y boludeces, ¿sí? Claro. Entonces, esa especie de interacción que es distinta a las demás, hace que vos puedas tener un jugador opcional que quizás no se siente cómodo con las mecánicas principales del juego, pero le gustaría ayudarte, ¿entendés? O joderte, sí. Y también pasó en justamente el Rayman que hoy mencionaba. Sí, para Wii U. Para Wii U y en otras consolas también tiene algunas posibilidades con eso, leves, no todas quizás. Pero en Wii U vos podés usar un personaje extra que va moviendo e interactuando con partes del mapa que necesitas mover, de hecho, sí, para avanzar. Pero la forma en la que lo solucionaron es que si vos no tenés esa persona jugando con vos, lo podés hacer vos. Bueno, en Wii U tenés el touchpad ahí, ¿no? Claro. Pero digamos, en PC, por ejemplo, cuando yo lo jugué con los chicos, con el botón Y o triángulo, digamos, vos interactuás con las cosas y el personaje se sitúa automáticamente en el lugar donde más cercano al jugador principal. Claro. ¿Entendés? Sí, entonces sí, es tipo, si vos tenés que bajar una palanca, vos caminás cerca de la palanca, apretás la Y una y alternativa se hace para, digamos, poder transformar, si se quiere, la experiencia, claro, esa del gameplay especial en algo un poco más asible en otras consolas. Claro. Que y esto te lo estoy diciendo en dos juegos que, si querés, son entre comillas family friendly, ¿no? Amigables, así. Sí, sí, totalmente. Plataformeros y más apuntando, no te digo necesariamente a un público casual, pero sí a un público que busca una experiencia bastante relajada. Relajada en el sentido de que si sos, como dice un amigo, Doña Rosa, y ves a alguien jugando a eso, no te parece una cosa súper loca y rara o muy sanguinaria ni nada así, ¿viste? Porque sí, el Rayman, sí, digamos, no es fácil en varios mapas, ¿me entendés? Se vuelve complicado a la larga. El Mario puede tener cierto nivel de dificultad a partir de cierto punto, ¿me entendés? Sí, sí, obvio. Pero bueno, igualmente, fuera de eso, además de esos juegos, también tenemos, por ejemplo, que el Beyond Two Souls tiene un modo en el que un segundo jugador puede jugar con Aiden. Es verdad eso. Sí. Que hasta lo puede jugar con una tablet, no sé si un celular, pero con una tablet o con, creo que otro control, no sé cómo lo manejan. O por ahí, inclusive, sí, con el Move, la verdad no sé, yo solo sé que se puede con una tablet, eso sí lo sé. Y es básicamente exactamente el mismo juego, pero la diferencia es que en vez del jugador principal controlar a Aiden, lo controla una persona secundaria. Uh-huh. Y este personaje de Aiden lo único que hace es mover objetos. Entonces es bastante fácil de implementar y, entre comillas, intuitivo, ¿no? Porque ya no es intuitivo, es directamente fácil, ¿no? Claro. Pero es un tipo de cooperación que no existía antes para nada en este caso, ¿sí? Sí, es verdad. Y que busca incluir a la persona que normalmente no juega. Y me parece muy interesante a nivel fenómeno, ¿no? Porque es como atraes así a la gente que por ahí duda si comprarse el juego porque vive en pareja y no sabe si va a estar bueno, ¿viste? Hay gente sí, que le gusta... Estás medio como rodeando la palabra, la entre comillas, mala palabra que muchos no quieren decir, que es accesibilidad. Que no es una mala palabra en no. sí, pero muchas veces se utiliza de forma derogatoria o derogativa, no sé cómo se dice. No, que de hecho creo que es... La idea de eso es hacerlo accesible a los otros, pero... Sí. O sea, sí, no me sí. parece que estuviera tratando de evitarlo, estaba tratando de explicar que... Por ejemplo, un ejemplo. Nuestro amigo Pedro... ¿Sí? Juega todo lo que se le canta el culo, aunque vive con la novia, está bien, la novia sabe que el chabón juega, pero algunos juegos que juega le gustan a la novia, entonces juega mientras ella mira, ¿entendés? Sí. Entonces buscan por ahí que no sea tan pasiva la experiencia del que claro, mira. Porque hay gente que por ahí se condiciona de tipo, si este juego no le va a gustar a mi pareja o a la persona que vive conmigo, no sé si me interesa tanto comprarlo. Hay gente que tipo realmente llega a ese punto, ¿me entendés? Sí, sí, obvio. Porque tal vez no tiene suficiente tiempo para jugar, entonces juega mientras comparte un tiempo con otra persona. Entonces, es un punto de venta, ¿me entendés? Es tipo, sí, obvio. Y es interesante porque es un nuevo fenómeno, es algo que está poco explorado y que puede dar nuevas oportunidades de este tipo de cooperación, ¿no? Sí, o sea que digamos que puede llegar a ser una beta que empieza a aparecer y que puede llegar a... atraer público que por ahí se está privando de ciertas cosas por justamente no tener, lo que vos decías, la posibilidad de compartir ese momento en claro. común y hacerlo también partícipe al otro en cierta forma un poco más limitada y no en el key de la cuestión, sí. Para que esa digamos sea una actividad grupal. De hecho, por ejemplo, cuando me compré la Wii hace un tiempo largo, mi hermana jugó conmigo el Mario, uh-huh. porque es Mario y porque le interesó. Claro, más pero que nada realidad, porque es Mario seguramente. Sí, pero la realidad es que nada, mi hermana es malísima, tipo, juega para el culo, pobre. Pero ponele, en el Mario Galaxy, viste que el jugador 2 puede estar agarrando todas las estrellitas. Claro. Por ahí eso lo podría haber hecho mi hermana, por ahí se hubiera reembolado, por ahí no. Pero es algo que puede hacer, ¿entendés? Sí, sí, totalmente. Y es interesante el concepto. Y creo que eso también, hasta cierto punto, sobre todo porque Galaxy salió hace un tiempo ya, uh-huh. Es un precedente a la vuelta de todo lo que es el co-op en el sillón y el multiplayer local, ¿no? Sí, sí. Es loco, es un fenómeno aparte. Sí, después otra de las preguntas que nos planteamos y digamos un poco en retrospectiva con respecto a lo que habíamos opinado el año pasado es ¿qué exponentes de juegos multiplayer local salidos en este último año y que hayamos podido probar cómo esos juegos influenciaron nuestra percepción con respecto a lo que es hoy en día el cooperativo local y lo que puede llegar a ser avanzando hacia adelante? Bueno, estuvimos hablando de varios de estos juegos. Sí. De hecho, Towerfall. Ayúdame uh-huh. porque vos por ahí los tenés más frescos. No, el Samurai Gun. Samurai Gun. Justamente te mencioné antes de grabar que cuando salió el Mario World en Wii U, la Wii U vendió bastante más. Es verdad. Cuando venía vendiendo a re poco, ¿viste? Ahora se vienen pronto el Smash Brothers y el Mario Kart, que seguramente muevan una buena cantidad de plata. Son dos tanques bastante importantes para Wii sí, U, que le hacen falta, de hecho. ¿Y cómo es? Y después, qué sé yo... El Nidhogg, otro que también me mencionaste. Sí, el Nidhogg. Esos son los indies, ¿no? Que, como dije, fueron... parte principal de toda esta vuelta. Yo creo que son la parte fundamental de la vuelta del cooperativo. O sea, los indies, como dijiste antes vos, agarraron la batuta y se hicieron cargo de que el multiplayer local sigue existiendo. lo cual me parece perfecto porque también, y esto creo que es en parte también lo que hablábamos un poco en el capítulo 51, el hecho de estar con un grupo de amigos, de estar en un lugar físico todos juntos, jugando y compartiendo, más que nada, más digamos, aparte de estar jugando, compartiendo el momento y compartiendo lo que sea que estemos jugando, porque te cagas de risa, es un momento que se comparte y que ayuda también a pasar un buen rato. Sí, la verdad que nada, yo creo que los exponentes que vamos encontrando últimamente nos denotan que esto, diría que, me atrevería a decir que volvió para quedarse. No, quizás no hay suficiente evidencia, pero sí hay evidencia de que los juegos que salieron vendieron, ¿sí? Sí, yo creo que volvió para Y quedarse en los indies. sí, o sea, no, como vos decías, quizás los juegos AAA no pasan por ese lado. Nintendo sí pasa por ese lado, yo creo que Nintendo tiene que apostar fuerte a eso, en mi opinión personal. Y por eso mismo Nintendo también tiene tantas features de multiplayer en la 3DS, ¿no? De que Claro. es, hasta cierto punto, es un couch co-op, aunque tengas que tener dos consolas y dos juegos, porque te juntas a jugarlo, ¿no? O Sí, sea, los tenés que tipos estar físicamente en el apuntan. mismo lugar. Claro, pero es el mismo tipo de experiencia, eso es lo que digo, ¿no? Ah, sí. Entonces, es como que me parece que volvió para quedarse y realmente lo digo como algo más que positivo, ¿no? Creo que estamos Totalmente. pasando buenos momentos y de hecho me parece que a nivel negocio quizás los AAA se están perdiendo algo porque yo tengo el Samurai Gun acá. Y si voy a lo de Santi, Santi no lo tiene. Entonces yo no puedo jugar al Samurai Gun en lo de Santi. Y Santi se lo va a comprar por eso, ¿me entendés? Claro. Entonces, sí, por ahí no son ventas obligadas. Pero yo tengo tres amigos con los que juego todo esto. De golpe viene un cuarto amigo que no juega esto. Lo invito a jugar y dice, che, loco, esto está re bueno. Y se lo compra para jugar cuando sus amigos vayan. Y eso se lo muestra a otros amigos, ¿me entendés? Es una comunicación directa y viral, diría, Sí. que se perdió en el tiempo, porque en su momento era la forma en la que te enterabas si un juego estaba bueno. Era comprarte la Club Nintendo o la Next Level o lo que sea, y leer y después ver Y qué charlar con tus onda. amigos. Claro, hablas con tus amigos y esa es la forma de comunicarlo. Y cuando venía un amigo y jugaba con vos al Vigilante 8 y decías, esto es la puta posta de la vida. Tipo, tu amigo se compraba el Vigilante 8, ¿no? Sí. Y es así, creo que son cosas que se está perdiendo el triple A por no apostar a eso, pero que también es cierto que siendo lo que es la bestia del triple A, es difícil que lo haga, porque hace mucho que no hay una experiencia de tan alta producción apuntando a eso, Es ¿no? un riesgo muy grande y que hoy en día nadie quiere correr. O Y por eso sea. muchos lo hacen como incentivo de venta extra, pero como modo dentro de lo que es la parte del multiplayer, ¿no? Tipo, el God of War Ascension tiene un modo cooperativo multiplayer, que al final es un multiplayer normal, tipo, Sí. que de casualidad se juega cooperativamente. Lo mismo que el Uncharted. El Uncharted tenía un cooperativo que en vez de ser una campaña cooperativa que hubiera sido increíble, eran misiones que en vez de ser un horde mode cualquiera, era tipo buscar un objetivo de a varios. Sí. Y bueno, funciona, la verdad que Sí, funciona y obviamente que sirve funciona. como proof of concept a ver si les vale la pena o no hacerlo en el siguiente juego. Exacto. Pero bueno. Y después como última pregunta, porque Sebastián nos había mencionado qué opinábamos de la Wii U y en ese momento, si no recuerdo mal, ninguno de los dos tenía. Yo seguro que no tenía una Wii U, pero vos tenías No, Wii no U la ya en ese momento. teníamos. Bien. Hoy, un año después, ambos tenemos Wii U y la pregunta se sigue manteniendo. ¿Qué pasa con la Wii U? ¿Qué va a pasar este año? ¿Qué pasa de acá a futuro con la Wii U? ¿Y qué pasó este último año con la Wii U? Si querés, yo comento brevemente lo que a mí me parece. Dale. La Wii U tuvo, digamos, una especie de breve resurrección o de breve vuelta, si se quiere, con el Mario 3D World, porque vendió una cantidad muy considerable de unidades en ese momento en particular, pero después volvió al estancamiento del que padecía, o del que padeció desde casi que te diría su lanzamiento. Recién creo que a partir de este año es donde se va a ver, o se va a empezar a ver, si la Wii U puede mejorar un poco su habilidad de llegar a la gente a través de los juegos que trae, que, como comentaba antes Nico, este año llegan el Mario Kart y el Super Smash Bros., que son dos juegos de un calibre bastante importante, sobre todo por el hecho de la capacidad de ser juegos multiplayer, tanto local como online, en ambos casos, y por ser dos franquicias bastante grandes de Nintendo. Así que veremos. Como yo, en lo personal, me parece que va a haber un salto de ventas, tanto con la aparición del Mario Kart, que de hecho, dicho sea de paso, ya hay, creo que para Europa y para Japón, ya hay confirmados bundles de la Wii U con el Mario Kart y creo que con una de las rueditas de los típicos periféricos que ofrece Nintendo. Sí. Y no sé, pero me juego la vida a que va también a haber un bundle en el momento en que salga el Super Smash Brothers. Seguro. Así que creo que esos, digamos, son los dos puntos más altos del año para Wii U. Vamos a ver qué pasa en el medio, porque si no recuerdan, a principio de año Nintendo sacó un documento con teóricamente todas las fechas de lanzamiento, algunas tentativas, otras bastante puntuales, de lo que son los lanzamientos para Wii U y para 3DS en este 2014, y había una lista bastante interesante. Vamos sí, a ver es cierto. Qué de todo eso resulta siendo positivo para la Wii U. Yo creo que sobre el tema de la Wii U, como decía, Nintendo debería enfocarse para el lado de que siempre fue su reino, ¿no? Que es el juntarse a jugar, ¿no? Uh-huh. Pero que hoy en día tiene una competencia inesperada con, sobre todo, el empuje que está haciendo Sony, porque si nos ponemos en técnicos, no podríamos considerar como competencia la PC. No. Porque no es una consola, ¿no? Pero Sony, con todo el empuje que está haciendo a los indies, hace poco, por ejemplo, sacó en Plus el día que salió el Mercenary Kings. ¿Sí? Para Play 4, sí, es verdad. Para Play 4. Entonces, toda persona que tiene ganas de jugar online, ¿sí? Ya tiene el Plus y de golpe puede jugar online un juego gratis. Y ese mismo juego sirve también para juntarse y jugar. Entonces, juego online con mi amigo, viene mi amigo con su control, se loguea y jugamos ahí, y no estoy seguro si tiene save en la nube y todo, pero digamos, puedes tener esa experiencia de las dos formas, ¿sí? Sí, sí, totalmente. Y ese es un juego, ok, es uno solo, pero es un juego gratis que viene de movida, y tenés la noticia que tuvimos hoy de que probablemente venga un modo cooperativo a otro juego que también está por default en las consolas, que es El Resogun. Y nada, si ya tenemos esas experiencias, ¿no? En un servicio que casi seguro tenés gratuito, se empieza a volver una competencia fuerte para Nintendo. Porque Nintendo realmente, en lo que es free to play, la única cosa, o en lo que es regalar juegos, digamos, las únicas dos cosas que está haciendo es el Club Nintendo, que te da con las monedas los juegos estos, que siempre dio. Sí. Y en general la mayoría son single player, por alguna razón. Sí, es verdad. Y por otro lado tenés, esa razón probablemente sea que la emulación de Nintendo es básica y no soporta más de un control o algo así. Y por otro lado tenés este experimento reciente con el juego de submarinos, que no me sale el nombre ahora. Steel Diver, ¿no era? Steel Diver, que es gratis en 3DS y se puede jugar y todo. Y está bastante interesante, pero la verdad es bastante básico como juego. Así que nada, es como que me parece que tiene un camino en su vida todavía Nintendo, ¿no? En su vida de inclinación, no de tiempo, de persistencia en el universo. Pero que nada, es Nintendo y con suerte lo va a lograr. Porque sí, una pequeña el Smash Bros va a romper todo, eso sí, no hay duda. Sí. Pero sí. Una pequeña cosa que quiero mencionar, que es una noticia que salió hoy en una entrevista que le hicieron a Iwata para un diario japonés. Uh-huh. Él menciona un poco el concepto del presidente anterior, que es que él quería hacer que Nintendo se la viera como una empresa de entretenimiento más allá de los videojuegos, y él quiere por ahí lo que quiere hacer es recuperar esa ideología y hacer a Nintendo conocida como una empresa de entretenimiento antes que una empresa de videojuegos, así que creo que están por ahí buscándole o van a intentar buscarle la vuelta más por el lado del entretenimiento en general, que puede involucrar un montón de cosas. De hecho, no me parece mal de parte de Nintendo expandirse hacia el entretenimiento más general. Y digamos, tener, digamos, por supuesto, su fuerte en los videojuegos, pero digamos, tener una estructura detrás que banque el negocio de los videojuegos en el caso de que flaquee o de que no le vaya tan bien como en oportunidades anteriores. Sí, igual no hay que olvidarse que tienen infinita plata, pero sí. Sí, por supuesto. Bueno, nada, creo que repetimos bastantes cosas, pero iteramos en ellas de forma exitosa, quiero creer. Me pareció que estaba bueno el tema para discutir por dos cosas. Uno era porque el otro tema que teníamos no me copaba tanto. Y otro era porque me pareció que la vez pasada era un poco más una pregunta, un final abierto de vamos a ver qué pasa. Y me pareció que podíamos decir esto es lo que pasó, ¿no? Sí, totalmente. O sea, podría, este tema se podría revisitar tranquilamente año tras año. No, bueno, creo tampoco que vamos a robar como no, la escuela de no Afro y el Dolape, ¿no? Pero un saludo. Sí, pero nada, quería decir una conclusión. Sí, dale nomás. No, digo que quería tratar el tema hoy para hacerlo de conclusión para este tema que había quedado abierto aquella vez. Eso es lo que digo. Pero nada, sí, vos qué estabas diciendo. No, simplemente digo que es un tema que se podría tratar año tras año por un tema de que, como siempre, la industria, sobre todo la industria de los videojuegos, es un lugar donde un año parece poco, pero es una cantidad absurda de tiempo, sobre todo por lo rápido que se mueve la industria. Entonces las cosas pueden cambiar literalmente de la noche a la mañana. Pregúntenle a Oculus y a Facebook, si no. Claro, o al Sol. O al Sol también. Sí. Pero bueno, creo que es un tema que tiene tela para cortar de acá hasta el fin del universo, porque básicamente todo puede cambiar y de la noche a la mañana por ahí nos despertamos y de repente todos los juegos AAA ahora hacen local co-op y split screen y toda la pelota. Entonces es como que es muy variable. Claro, pensé que ibas a decir alguna cosa loca como todos los juegos AAA son bananas. Así, de la noche a la mañana. Claro. Perfecto. Pero bueno, nada, por ahí les pareció que robamos a pleno, por ahí no. Ojalá hayan disfrutado la discusión, creo que nosotros sí lo hicimos. Díganos. Díganos, ¿robamos qué opinan? ¿O está bueno lo que dijimos? Sí. Si robamos y estuvo bueno, puede ser. También. Y bueno, vamos a pasar a la última sección del día de la fecha, que es el Special Move, y después nos vamos a la goma. Y acá en el Special Move vamos a recomendar dos cosas. Maxi, vos tenés una y podés empezar cuando quieras. Bien, voy a tomarme 20 minutos por reloj y después voy a arrancar con mi tema. Bueno, entonces yo voy a arrancar el mío y cerrar el capítulo y vos después podés grabar eso aparte y editarlo como se te cante el culo. Perfecto. No. Arranco con lo mío es una recomendación muy simple. Es el skin del Bayonetta para el Guacamele. Porque me acordé el otro día que había visto una noticia que había salido y agarré, me lo bajé a través del Steam Workshop, por supuesto. Es súper automágico como buscar dentro del de la opción del guacamele en el Steam Workshop, buscar Bayonetta. Se encuentra súper fácil. Uno se suscribe, se baja automáticamente. Y dentro del juego, ya, como sabrán, se puede cambiar de traje de los personajes y demás. Y la verdad que me sorprendió gratamente la cantidad de animaciones que tiene el traje ese. Porque es que el juego está hecho con animación esqueletal. Sí, pero a lo que voy es que, por ejemplo, cada ataque especial, viste, por ejemplo, el puño gigante, el uppercut, el panzazo que pega el chabón, que por supuesto lo están haciendo con la minita, con Tostada, pero sí. Cada uno de esos tiene una referencia a los ataques del Bayonetta. Tipo, por ejemplo, cuando vos tirás el puño ese para adelante, aparece un puño gigante y a la mina se le va el pelo del traje para transformarse en un portal de donde sale el puño. Es no grosísimo. Sabía que era así de modeable el juego. No, pensé que era un skin normal. No, está re zarpado, en serio. Tipo, cuando haces el doble salto le aparecen las alas de mariposa y aletean. No, es fuera de juego, muy zarpado el skin ese. Así que qué bien. Realmente muy recomendado para que se lo bajen. También había uno de Samus, ¿lo viste? Sí, había uno de Samus. Hay uno que se llama Juan Freeman. No. Sí. Perfecto. Así que bueno. Tienen una cantidad estúpida de skins para bajarse. Así que háganlo porque están algunos que están muy, muy buenos. Muy grosso, man. Bueno, genial. Yo por mi parte tengo para recomendar, después de haber terminado de ver Star Trek y la puta madre, qué buena serie, me puse a ver Twin Peaks, que voy recién por el capítulo 6 aproximadamente. Twin Peaks es la serie más noventas que van a ver en su vida, ¿sí? Porque arranca y tiene una música súper, súper, súper, súper cheesy. Así, cheesy siendo el equivalente yankee de... ¿cómo decirlo? No, porque no es grasa, pero es algo por ahí. Sí. Es como fritolín. Menos... Es claro, es menos... No es grasa, es fritolín. Ese es el título del capítulo. Ese es el título del capítulo, totalmente. Perfecto. No es tan negativo, ¿no? Es como que... Es un regionalismo así, no importa. Cheesy es como que tiene mucho de cursi y raro y como exagerado, ¿no? Como... Sí. Loco. Por ese lado es, pero tampoco es exactamente eso. Sí, yankees, ¿no? Es difícil traducirlos, por eso me cuesta a mí particularmente. La cuestión es que tiene, cuando hay momentos de suspenso, música súper evidentemente de suspenso, entonces te la ves venir a kilómetros, ¿sí? Claro. Que va a pasar algo, pero no sabes qué. Entonces es como loco cómo te maneja con eso. Cuando viene un momento romántico también, viste esas cosas, es como que te telegrafía todo y viene de otra época de la televisión cuando las series estaban hechas para que la veas mientras planchabas la ropa o cocinabas o lo que sea y podías escucharla y no perderte nada, ¿no? Uh-huh. Que es lo que me había pasado con Star Trek, que también al principio era medio así, ¿no? Entonces es loco porque está hecha por David Lynch, que es un tipo muy flashero y tiene cosas muy bizarras. Y me hizo acordar tanto al Alan Wake, que tiene muchos guiños a esto, a nivel historia y personajes. Por ejemplo, en la Lady of the Light hay acá una... creo que le decían Lady with a Log, o Log Lady, o algo así, que es una mina que tiene un tronco, porque sí. Y tenés muchos personajes muy típicos, pero por ejemplo la cafetería estereotípica, ¿sí? La que está en el Alan Wake, donde está la fanática, sí. Es exactamente igual a la de este y a el Deadly Premonition, que es la otra cosa que te iba a decir, es igual al Deadly Premonition. Todo lo que yo sé del Deadly Premonition, que no es mucho porque no lo jugué, pero todo lo que vi es básicamente sacado de Twin Peaks. Está igual. Plasmado en Twin Peaks, claro. Y es muy flashero y es una serie muy loca y te mantiene enganchado con toda esa música loca y cosas que pensás que te reves venir y de golpe te viene un twist y decís, pucha, o sea, todos los fines de capítulo tienen un twist re loco. Y es como, wow, onda, no lo esperás. Y nada, muy muy interesante. Así que está Netflix, como tantas otras series que he recomendado. Y si no, bueno, ven de dónde la pueden conseguir. Twin Peaks se llama. como los picos gemelos, básicamente. Muy bien, perfecto. Bueno, para poder comunicarse con la producción de este programa, pueden hacerlo a través de contact@spreadshotnews.com o a través de nuestro sitio de Facebook, facebook.com/spreadshotnews, en nuestro sitio oficial que es spreadshotnews.com o .com.ar, o si no, a través de Twitter en @spreadshotnews, donde nos dejan 140 caracteres. Después tenemos @GuybrushRule, donde nosotros recomendamos bastante asiduamente todos los juegos en PC que estén por debajo de la línea mágica e inquebrantable de los $20. Por otro lado, tenemos los feeds para que ustedes se puedan suscribir de forma automágica y de esa forma poder consumir este producto audio-auricular, este visual podcastil, en iTunes, donde directamente nos buscan en el buscador de iTunes y nosotros aparecemos ahí, en el feed de nuestra página, en spreadshotnews.com/podcast, o en iVoox y bcortaoox.com, donde también simplemente ponen spreadshotnews y aparecemos ahí nosotros re locos y mágicos. Y por último tenemos el video magia, donde están nuestros canales visualísticos de, por ejemplo, YouTube, en youtube.com/spreadshotnews.tv, donde está subida el recientemente capturado First Blood del Dark Souls 2, y también tenemos el Twitch oficial de Spreadshot News, que es twitch.tv/spreadshotnews, donde está subido el último capítulo de Lara Croft and the Guardian of Light, o la señorita y el indio de piedra que se hizo de carne y un montón de explosiones. Perfecto. Además me gustaría decir que es probable, no pude anunciar todavía porque estoy todavía planeando cómo viene el fin de largo, pero es probable que siga con el XCOM Enemy Within este fin de semana, así bien. Que cuando tenga todo más o menos organizado, veo de armar un evento. Y si no es el fin de semana, será en la semana, quizás un día después de la hora de trabajo, para que todos puedan deleitarse con ello y ser felices. Así no que no nos abandones, Texas, por favor. Sí, por favor. Así que pronto se volverá a la vida en el XCOM y toda esa movida. Bien. Perfecto. Yo no tengo mucho más que agregar. Creo que yo hemos tampoco grabado todo y tenemos hambre y acá y lunes, así que nos vemos la próxima y nos vemos la próxima. Me aburrí. Sí. Bien. Eso. Yo le tengo que mandar un mensaje a Carlos Fernández, que me acabo de acordar que él me dijo: vos tenés que abrir el programa diciendo los cartuchos de té que encontraron en Nuevo México y la y qué sé yo. Así que no lo digo al principio, lo digo al final, mientras la música va subiendo, y ahora en este momento ya no se escucha completamente nada de lo que estoy diciendo. Perfecto. Qué loco. Sí, muy zampado. Vas a hacer un disfrute, hacer un claro. Lo que sí, vale, tipo, si eso existe, ya está. Hay dragones. Claro, hay, obviamente. Tipo, ¿qué parece? Lo que Atlántida. Sí. Lo que sí me llama mucho la atención, no leí al respecto, es que en algunos lugares reportaban que había encontrado algo de cartuchos de la violencia. Millones de cartuchos. No tengo idea.